Hechos capítulo 16, versículo 30, si lo han encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre santo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sacándole les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias a Dios porque pude participar de estas cosas, hermano. Los temas han estado preciosos. Lo hemos escuchado con atención. Son un verdadero, mis hermanos, como ese cuadro que está ahí. Imagínense que viene de un desierto, lleva días sin tomar agua. ¿Qué es lo primero que quiere ver? ¿Qué es lo primero que quiere tomar? Un agua fresca, limpia, pura, rica, dulce. Así es la palabra de Dios. Que el Señor bendiga. Cierto, el motivo que nos ha reunido común, mis hermanos, en esta tarde, en este retiro de este todo el día, a pesar de la recreación, de los momentos de esparcimiento, cierto, ha sido de que estamos hablando de la salvación. Dios ha querido, jóvenes, que durante este día se hable de salvación. Gloria al Señor. Mis hermanos, y el primer tema, ¿cierto? Hemos visto por qué murió Jesús. ¿Cómo es que el Hijo de Dios consiguió la salvación para nosotros? Porque no había otra manera de que el ser humano pudiese ser salvo. Se explicó, ¿cierto? Voy a volver a remarcar sobre el punto. Dios creó al ser humano en armonía, en perfección, en santidad. Era un paraíso de delicias que tenía a su disposición. Pero cierto, tenía que él demostrar su amor a Dios, que le daba todas las cosas, cumpliendo solamente un pequeño mandamiento de no comer un fruto. La Biblia no dice que era una manzana, dice que era un fruto. Y tampoco había algo de malo en el árbol, ni en la fruta. La Biblia contraria dice que era un árbol agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero lo malo no estaba en la fruta en sí, ni en el árbol en sí. Lo malo estaba en el hecho de hacer lo que Dios dijo que no se debía hacer. La condición podría haber sido cualquier otra. No te bañes en el río Tigris. O no grites en alta voz cuando sean las 6 de la tarde. Podría ser cualquiera. Fue no comer de ese árbol. Pero ya Satanás, envidioso, cierto, se acercó a los hombres y les dijo, negó la palabra de Dios con que Dios ha dicho, como lo hace hoy día. Así que la Biblia dice, si el Satanás no ha cambiado su estrategia, él trata de poner en duda la palabra de Dios. A usted, su amigo en el colegio, le dice, así que la iglesia te enseña. Ahí está la voz de Satanás. Que el Señor nos bendiga y nos dé sabiduría. Amén. Para tener discernimiento, identificar la voz del enemigo. Amén. Y conocer la voz de Dios, porque dice que el Señor es el buen pastor y las ovejas oyen su voz y lo conocen. Que el Señor nos bendiga. Entonces, como que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No, le dice la mujer, podemos comer de todo, menos del que está en medio. La información se la sacó a Eva. Satanás no sabía dónde estaba el árbol, pues le dice, así que no puede comer de ninguno. No, de todo menos del que está en medio. Ah, en medio está. Y ese otro indicador para nosotros. Satanás saca la información sensible nuestra a partir de nosotros mismos. Tenga usted cuidado con lo que dice. Por eso, para poder confesarle a Dios nuestra debilidad, hay un lugar especialmente habilitado en forma espiritual, que el cuarto de su casa, cerrada la puerta, dice ahora Jehová en lo secreto. Ese es el secreto de Dios, lo que usted ora ahí no lo sabe nadie. Satanás tampoco puede leer su lengua, su boca, porque cuando uno ora, la presencia de Dios baja como una nube, la nube de gloria que descendía sobre el monte de Sion, sobre el tabernáculo, y usted en medio de una nube puede ver. Por lo tanto, los demonios, los ángeles satánicos pueden ver lo que usted dice a Dios. Ahí hay una burbuja espiritual. Lo que usted le ora a Dios es secreto, sabe Dios y usted. Por eso sus debilidades, sus pecados los confiesa a Dios. Porque Satanás está escuchando cuando usted dice, ¡ay, qué bueno sería ir a apostar a los caballos! Le dice a los demonios, anoten eso, le gusta eso, ¿quién te trajo con eso? Diablo, saca la información de ti, que el Señor lo bendiga. Entonces, ¿cierto? Sabe Dios que si vosotros comiereis, seréis como dioses, sabiendo el bien del mal. Él miente con verdad, porque los seres humanos llegaron a saber el bien y el mal, pero no fueron dioses. porque aparte el ser humano es bueno para entender mal las cosas. ¿Cómo entendieron ellos? Seréis dioses, vamos a ser. Él dijo, ¿cómo dioses? No dioses. Porque además era el mismo sentimiento que lo llevó un día a él a revelarse. Y seré semejante al Altísimo, seréis como Dios. Hoy día, ¿qué le ofrece la humanidad? Sé tú tu propio Dios, haz lo que tú quieras. Eso es el satanismo, mis hermanos. Es ser uno su propio Dios. Pero cualquier persona inteligente sabe que un ser humano mortal infinito jamás podrá llegar a ser un Dios infinito. Contento con lo que uno es, hermano, yo soy hombre y doy gracias a Dios por ser un ser humano y por todo lo que va a ser de mí el día de la resurrección. Bendito sea el nombre de Jesús, mis hermanos. Pero ahí entonces comenzó este calvario para el hombre. Dios nunca quiso todos los males que nosotros vemos. Nosotros tenemos que tener claras estas cosas, porque la gente nosotros nos pregunta, si tu Dios es tan bueno, ¿por qué hay muerte en el mundo? ¿Por qué hay delincuencia? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué los niños salen con malformaciones desde el vientre? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la miseria? Si tu Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas? Dios no es bueno. Entonces, si todo esto pasa en la tierra, quieren decir varias cosas: o Dios no es bueno y es malo, es cruel, o sencillamente no tiene el poder para refinar el mal. Esa es la consecuencia lógica. Pero no es así, mis hermanos. Vemos que en el principio, ¿qué Dios hizo para el hombre? Un paraíso. Eso Dios quería para el hombre, un paraíso, hermano. ¿Se da cuenta? Dios lo bendiga. Pero ¿qué es lo que pasó? El hombre tomó una mala decisión. Nosotros convertimos el paraíso en un desastre. Fuimos nosotros. Por lo tanto, no puede el hombre culpar a Dios de las cosas que el hombre hace. ¿Quiénes cometen delincuencia? Los seres humanos, no Dios. Dios no roba, Dios no viola, Dios no mata, Dios no asesina. ¿Se da cuenta? ¿Por qué progresa? Por la avaricia de los que tienen más, que se aprovechan de los que tienen menos. No es Dios. Todo esto por causa del pecado. El pecado tiene distintas consecuencias: consecuencias físicas, consecuencias sociales, consecuencias jurídicas, consecuencias psicológicas, consecuencias espirituales. La mayor de todas, ¿cierto?, la más grave, la condenación. Por eso, mis hermanos, porque el pecado es un problema, por eso necesitábamos nosotros a alguien que nos salvara del problema del pecado. Por eso, desde ahí en el principio es que se hace necesario un Salvador, como bien mencionaba mi hermana. Ahí está la promesa de un Salvador, cuando le dice a la mujer: tu simiente y la simiente de la serpiente tendrán una enemistad natural decretada por Dios. Y dice: esta te dirá en el calcañar y tú le dirás en la cabeza. El descendiente de la mujer que iba a reventar la cabeza de la serpiente es Jesucristo, nacido de mujer, que vino como hombre a la tierra y le reventó la cabeza a Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y que miente y peca desde el principio. ¿Cuándo le aplastó la cabeza, hermano? Cuando Cristo estaba a la cruz. Rápidamente, mis hermanos, un paréntesis. El diablo no sabía la forma como Dios iba a salvar al mundo. No se lo imaginaba. Y él, cierto, no entendió el simbolismo de los sacrificios antiguos testamentarios. Cuando Cristo vino a la tierra, la Biblia dice que lo que Satanás quiso hacer desde el principio es matar a Jesús. El principio lo vemos cuando toma a Herodes para poder matar al niño. Y así siempre, y procuraban matarle, y la Biblia reitera siempre, mas no era su hora. Satanás quería matar a Cristo, quería deshacerse del que iba a salvar el mundo. Tengo que liquidarlo, este hombre es un peligro. Por eso quería matarlo. ¿Y cómo sabemos? Porque cuando está Jesucristo en la última cena, le dice, cierto, al discípulo amado, que era Juan: el que unta conmigo su pan, ese es el que me ha de entregar. Pero la Biblia dice, Satanás entró en Judas, un demonio entró en Judas, y, cierto, le comunicó a Judas el propósito de la tiniebla de entregar a Cristo para que fuera muerto. Cuando Cristo va a la cruz y está muriendo, Satanás dice: ahí tengo al Salvador, ahí lo tengo con clavo en las manos y en los pies, no puede hacer nada. Porque Satanás sabía que Cristo, para conseguir la salvación del hombre, lo tenía que hacer legítimamente, sin usar sus poderes en beneficio personal. Lo mismo que vemos en la tentación en el desierto: vi las piedras que se convierten en pan. Cristo tenía su poder para servir a los hombres, no servirse a sí mismo. Cristo tenía el poder de bajar de la cruz. La Biblia dice que él podía ordenar a más de 12 legiones de ángeles que acudieran a su socorro. Cristo lo podía hacer, pero él tenía que ganar la batalla como un ser humano, como un mortal. Gloria a Dios para siempre. Por eso, mis hermanos, Satanás pensaba que Cristo ahí estaba vencido, hasta que Cristo dice: consumado es. Y entonces Satanás dice: ¿qué está consumado? ¿Qué está consumado? ¿Cómo? ¿Cómo? Y entonces, como un terremoto, como un torrente de aguas de una represa, le vino a él la revelación en ese instante de todos los sacrificios antiguos testamentarios. Y lo que estaba haciendo Cristo ahí era el verdadero símbolo de lo cuando mataban al cordero, de cuando mataban al chivo, cuando se derramaba la sangre y la sangre limpiaba los pecados de los culpables. Entonces Satanás, el más sabio del cielo, vio aplastado su más brillante genio cuando se dio cuenta que toda su estrategia no fue más que una torpe cooperación a Cristo en su empresa por salvar al mundo. Porque el diablo también es instrumento de Dios, es creación de Dios, y Dios también lo usa en su soberanía para cumplir sus propósitos santos. Y eso es lo que al diablo le molesta, porque el diablo quiere estar en contra de Dios, y Dios lo usa a él para hacer su voluntad. Demos gloria a Dios para siempre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Entonces, solamente cuando Judas salió de la cena, es que Cristo revela el misterio de la cena pascual. Le dice: miren, esto es mi cuerpo que por ustedes va a ser entregado, y esta es mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Pero no lo revela el secreto hasta que la gente de las tinieblas sale, porque si el demonio escucha eso, dice: aborten, no lo maten, porque así va a salvar al mundo. Por eso que cuando Cristo muere, dice: está hecho, todo está consumado, y le revienta la cabeza al Satanás. Que el Señor nos bendiga y nos da la victoria a nosotros. Entonces, mis hermanos, ahí está la profecía de un Salvador, gloria a Dios para siempre. Entonces vino un tiempo, fue más luz acerca de esto, el enviado, el ungido, el Mesías, que habría de venir. Que habría de venir, era ese niño que un día iba a nacer y iba a salvar al mundo, que iba a restaurar todas las cosas como el heredero original. Por eso es que lo deseaban mucho. Los judíos todavía lo están esperando, llevan miles de años esperando a ese bebé, pero ya nació, le pasó por encima y no se dieron cuenta. Por eso Cristo dice: perdónanos, no saben lo que hacen. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el mundo necesitaba un Salvador. ¿Y por qué fue? Por un medio de la muerte. Porque la Biblia lo dice, la hermana lo explicó, la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Dijo el Señor: no comáis de él, porque el día que de él comieres, morirás. La paga del pecado es la muerte. De manera que para pagar el precio del pecado, el precio es morir. Por eso Cristo dijo: ¿cuál es el precio? Morir. Muero entonces, y pagado el precio, y yo lo salvo. Por eso que tenía que pagar el precio de nuestros pecados muriendo. No había otra manera. Tenía que ser con sangre, porque la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué la sangre? ¿Qué tiene que ver la sangre en esto? La Biblia dice que la sangre es la vida. Cuando Adán y Eva pecan, el Señor dice: su sangre te demandaré de ellos. Porque la vida es un premio por la obediencia. Por desobedecer, ahora ellos no tienen derecho a la vida. La paga del pecado, muerte. No tienen derecho a la vida. La sangre es la vida. Su sangre demandaré de ellos. Por eso que después se estableció vida por vida, para que no muriera el pecador, se derramaba la sangre de otro, pero no podía ser una sangre de cualquiera, tenía que ser una sangre inocente. Porque usted no limpia una ropa, ¿cierto? Una ropa sucia no la lava con agua sucia, no sirve, no limpia, ensucia, y más puede ser, ¿o no es así? Para limpiar una ropa sucia, usted la limpia con agua limpia. Para limpiar a los sucios, a los manchados por el pecado, se necesita un líquido limpio, sangre inocente. Por eso en un principio era la sangre del cordero. ¿Dónde estaba la inocencia? Es que el cordero no había hecho pecado. Un hombre mataba a otro, tenía que traer, ¿cierto?, un cordero. Pero el cordero no había matado a nadie, no tenía culpa, él no había pecado. Pero esa sangre era derramada y se rociaba sobre el pecador, y se atribuía la inocencia de esa sangre, se atribuía al pecador. Que el Señor lo bendiga. Amén. Más adelante vamos a explicar otra cosa sobre este punto. Pero en nuestro segundo tema escuchamos, ¿cierto?, sobre la necesidad de ser salvo. A estas alturas, estimados jóvenes, después de escuchar el primer tema, ¿por qué murió Jesús? Después de escuchar el testimonio de nuestros hermanos que nos han contado aquí, ustedes ya deberían sentir la necesidad, ya deberían estar haciéndose esta pregunta que leímos al principio, que se hizo este varón, este soldado romano: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hemos explicado cómo fue posible la salvación. Hemos explicado qué pasa si usted no es salvo. De manera que ahora usted tiene que estarse preguntando, bueno, ¿y cómo puedo ser salvo? Y la pregunta es válida, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hay una forma de ser salvo. Hay un procedimiento y es bíblico y hay que seguirlo. Hay una forma de ser salvo. ¿Quiere conocerla usted? Usted quizás la sabe, o quizás cree que es salvo y no lo es. ¿Puede ser? Claro. Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo puedo llevar una vida dentro de la iglesia, y puedo tener terno y corbata, y tocar guitarra, y puedo predicar, y puedo hacer cosas, y puedo creer que soy salvo por eso, y no es así. ¿Qué sorpresa se van a llevar aquellos cuando sea el día de la manifestación del reino y Dios les diga: apartado de mí? Ellos pensaban que Dios los conocía. Cuando le dicen: pero Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, hablábamos nuevas lenguas, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos sanidades. Y Dios le dice: no los conozco. Y eso ha planteado un gran misterio para los estudiosos de la Escritura. ¿Cómo es que en esos hombres operaba el poder de Dios a pesar de que no eran salvos? Porque ahí la Biblia no se refiere a los brujos. Cuando dice: en tu nombre hacíamos sanidad, en tu nombre profetizamos, está hablando de gente que era cristiana. Porque los brujos satanistas no usan a Cristo. De hecho, ellos ni siquiera nombran a Jesús. Ellos se refieren a Cristo como el varón de blanco, para no nombrarlo. Porque la Biblia dice que todo el que tiene el Espíritu Santo confiesa a Jesucristo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y nota otra vez Judas, cuando después que entra el demonio en él, veis, acerca al maestro, no le dice salve Señor, le dice salve maestro, porque tenía un demonio, y los demonios no reconocen el señorío de Jesús. En cambio, nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, podemos decir que Jesucristo es Señor. Amén. Que entre paréntesis, una manera de saber cuando los satanistas o los masones vienen como espía a provocar maldición a una iglesia es hacerle una entrevista personal y hacerles confesar a Jesús como Señor y pedir que Jesucristo los cubra con su sangre. Es la manera de identificarlo. Muchas iglesias se hacen porque, aunque a ustedes les parezca extraño, hay satanistas infiltrados en la iglesia para llevar maldición a su lugar. Que el Señor lo bendiga. Y eso es una manera de descubrirlo, es así precisamente. Que el Señor lo bendiga. Entonces, mis hermanos, ya deberíamos estar haciéndonos esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Podemos pensar que somos salvos. A veces salimos afuera y predicamos: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y nosotros nos acordamos de nuestro Creador. Pensamos que nos acordamos de Dios porque dos días a la semana o tres días a la semana venimos rato al culto y que eso es suficiente. ¿Será que estamos dedicando verdaderamente nuestra juventud a Jesucristo? Que el Señor nos bendiga. Queremos decirle a ellos cuál es el remedio y nosotros lo hemos probado para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, aquí la Biblia habla de este varón. Cuando la Biblia dice que Pablo y Sila estaban encarcelados en Filipo, que era una ciudad de Tracia, por causa de predicar el Evangelio. La Biblia cuenta que ellos estuvieron predicando por varios días en ese lugar y que incluso una mujer con un espíritu inmundo de adivinación salía, mis hermanos, y les decía: estos son hijos del Dios Altísimo y os anuncio en el camino de la salvación. Miren, si nosotros damos cuenta, lo que decía esa mujer era cierto. Pablo y Sila eran hijos de Dios y anunciaban el camino de la salvación. Pero la Biblia dice que Pablo se dio vuelta y que le dijo a la mujer, ¿cierto?, ordenó al espíritu que se callara y saliera de ella. Al instante el espíritu inmundo salió, dejó sola a la mujer, y entonces la mujer ya no podía darle las ganancias que le daba a sus amos con la adivinación. Acusaron a Pablo y Sila y los encarcelaron. Y ahí, cuando ellos están adentro de la cárcel, qué maravilloso el nombre del Señor, dice la palabra que ellos estaban adentro y cantaban y daban gloria a Dios. Qué extraño, cuando Cristo llega a tu vida, tú haces cosas que al mundo le parecen ilógicas, que al mundo le parecen locas. Porque ¿qué es lo más normal de una persona que está presa después de ser azotada? Que esté lamentando su condición, que esté diciendo, ¿por qué tuve que hacer esto? ¿Quién me manda a predicar a este Jesús? ¿Dónde llegué a dar? Estoy preso, me sacaron sangre del cuerpo, me golpearon. No me conviene predicar a Jesús. Pero ellos aquí están gozosos. Ellos no eran masoquistas, hermano. Les dolía cuando les golpeaban. Pero ellos, la causa de su gozo era el motivo de su predicación, que era Dios. Como dice el apóstol, yo sé en quién he creído. Y yo también sé en quién he creído. Después de esa experiencia que él tuvo, que también fue representada a la iglesia, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Que la luz lo alumbró y cayó del caballo y Cristo se le apareció y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él tuvo un encuentro con Jesús. Después que tú tienes un encuentro con Jesús, tú tienes que tener una vida de gozo. La Biblia no te prohíbe que tengas problemas, no te prohíbe que tengas angustia. Puede hacerlo. Cristo mismo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Con Cristo podemos llorar, pero no toda la vida. Podemos lamentarnos, pero por un momento. Tenemos problemas, pero con Él tenemos la solución. Que el Señor nos bendiga. Y aquí están estos hombres alabando y glorificando a Dios. Quizás los demás presos decían, ¿cómo estos hombres pueden estar cantando con tanta alegría si están en la cárcel? Porque ellos tenían el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Es cuando entonces la Biblia dice que los hermanos estaban orando para que ellos fueran liberados, porque a la iglesia no le conviene predicadores presos, sino sueltos, para que vayan por todas partes predicando el evangelio a toda criatura, como dice Marcos 16:15. Cuando en eso la Biblia dice que en la noche viene un terremoto, mis hermanos, un terremoto, y por ese terremoto salieron todas las puertas de las cárceles. Que el Señor los bendiga. Salieron las puertas de las prisiones y salieron todos los presos corriendo. Ahí es cuando el soldado romano ve y se desespera, porque él estaba a cargo de la cárcel. ¿Qué le iba a responder a su superior cuando le dijera, todos los presos se fueron? Entonces dice la Biblia que él sacó su espada para suicidarse. Y cuando iba a hacer eso, Pablo dijo, no lo hagas, aún estamos aquí. ¿Se da cuenta? El amor al prójimo expresado en su máxima expresión. Porque Pablo y Sila podían dicho, esto lo hizo el Señor, vámonos lo antes posible, antes que lo tomen preso. Pero vieron que un hombre se iba a matar y se quedaron en el lugar de donde Dios lo estaba liberando. No estamos aquí nosotros todavía. Yo estoy seguro que Pablo y Sila, con tal de que ese hombre no se suicidara, eran capaces de tomar la llave y encerrarse de nuevo. Gloria a Dios para siempre. Por el amor a un alma, la Biblia dice que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando este varón no haya que hacer, está con la espada en la mano, se la entierra o muere, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La pregunta que todos tenemos que hacernos en algún momento de nuestra vida. Nosotros necesitamos la salvación. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ya hablamos del problema del pecado, del sacrificio de la sangre, la Pascua, Cristo, y que tenemos que ser salvos. ¿De qué? Lo hemos dicho. Cristo da sanidad al cuerpo. Cristo soluciona problemas. Cristo arregla matrimonios. Cristo hace nuevas todas las cosas. Pero lo principal, joven, es la salvación de su alma. La salvación de su alma. La Biblia da cuenta de que existe una vida más allá de esta. ¿Existe vida ultraterrena? La Biblia dice que sí. Hay algo más allá de la muerte, y la Biblia lo dice. Pero mis hermanos, también se han dicho muchas cosas. De esta vida no hay otra. Que al otro lado siempre vamos a llegar a un jardín donde todo es paz y alegría. Hay una iglesia que manda a todas las personas al cielo, no importa que han sido delincuentes más grandes. O que pagando tanto dinero, mis hermanos, le hacen oraciones para sacarlo del purgatorio y se lo sube al cielo igual. La Biblia no habla de eso. Hay dos lugares, mis hermanos, y usted después de muerto va uno de dos de ellos. Si usted acepta la salvación de Cristo, usted va a la diestra del Señor con Él. Pero si usted no acepta la salvación, usted va a un lugar que ni siquiera fue preparado para usted. La Biblia habla del infierno, el infierno, el Hades, el Seol, distintas palabras para ese lugar que está en el centro de la tierra. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Y dice que ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Cualquiera persona ahí está de intrusa en ese lugar. Él no es lo que pensó Dios. Y esto también entendamos los jóvenes, para también dar respuesta a los impíos cuando nos demandan razón de nuestra esperanza, como dice la Escritura. Bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué tiene el infierno? No era para nosotros, ni siquiera lo es hoy en día. Dios hizo el cielo para el hombre y el infierno lo hizo para Satanás y sus ángeles. ¿Y por qué la gente va ahí? Porque Dios también al hombre le dio libertad. Si en su libertad que Dios le dio usted decide estar con él, Dios respeta eso por la eternidad. Y si usted en su libertad decide estar sin Dios, Dios también respeta eso, y también por la eternidad. Dios le dio la existencia y no se la va a quitar, pero usted decide cómo quiere esa existencia eterna, si en felicidad eterna con el Señor o en sufrimiento eterno con Satanás. Y por eso tenemos que ser salvos, porque si usted en algún momento de su vida no decide por Cristo, usted va directo al infierno. Hermano, usted desde que nace camino al infierno. Y lo predico con la autoridad de la palabra de Dios, porque hay que predicar esto, mis hermanos, porque si tenemos una iglesia tranquila y reposada que cree que va al cielo, no va a haber necesidad de ser salvo. Hay que decirle a la gente: mire para dónde va, mire adelante, mire para dónde va, quiere ir ahí. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Por qué vamos a ese lugar? Porque somos pecadores, y nosotros somos pecadores desde que nacemos. Dice la Biblia que en pecado me concibió mi madre, dice el profeta David el rey también fue profeta. No se refiere a las relaciones producto de las cuales él nació. Se refiere a que el pecado es una herencia genética que se traspasa de hombre a hombre, desde Adán hasta nosotros. Que el Señor nos bendiga. Como fue pecador el primero, los que salen de él van a ser pecadores como el Padre. Como el original son las copias. Que el Señor nos bendiga. Se transmiten los genes. Nosotros traemos el pecado. Y por causa del pecado, nosotros nacemos y vamos directo al infierno. Mire qué terrible, hermano. Usted no tiene que hacer nada para ir al infierno. Ya va a ese lugar. Naturalmente va a ese lugar. Usted va para allá, y la única manera que usted no llegue a este lugar es que en algún momento de la vida dé un vuelco, dé un giro. Por eso es que está el letrero: Cristo salva, Cristo salva. Y pasa el tren y dice: Cristo salva, Cristo salva. Aquí se sacaba la vía y usted cae al caldero. Y no hay más vuelta, mis hermanos. Y el infierno es un lugar real, existe, está en el centro de la tierra. La Biblia dice: y descendió Cristo a los infiernos, cuando fue a predicar a las almas que estaban ahí en ese lugar, que antes de que él viniera a la tierra no habían escuchado el mensaje de salvación. Les predicó a esos espíritus encarcelados, dice el apóstol Pedro. Gloria a Dios para siempre. Muchos creyeron y se convirtieron. Gloria a Dios para siempre. Otros no creyeron. Dijeron: por siglos todos los hombres han llegado a este lugar, nadie sale de aquí. Él dice que lo puede hacer, no le creo. Pero había gente que estaba tan desesperada por ser salvo: si este hombre dice que me puede sacar de aquí, yo le creo. Yo me tomo de él. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y así como dice que tomó cautiva la cautividad. Ahora el lugar de los justos no está un poco más arriba que el Seol, sino que está en el tercer cielo. Cristo lo trasladó cuando resucitó. Gloria a Dios para siempre. Amén. Mis hermanos, entonces nosotros necesitamos ser salvos, porque si no aceptamos la salvación como un regalo, nosotros vamos directo a la condenación. Amén. Directo a la condenación. Y mis hermanos, estos días estaba pensando qué poco tenemos el tema de la salvación en la iglesia. Desde niños estamos muy bien, vivimos rodeados de comodidades. ¿Por qué? Porque no vemos un riesgo, no vemos un peligro. Que el Señor nos bendiga. Cuando a lo mejor nos van a atropellar sentimos susto, o cuando vemos un incendio o otro tipo de peligro, ahí sentimos necesidad de escape, de salvación. Pero de esas circunstancias, pero como no hemos podido ver el lugar que está preparado para los que rechazan a Cristo, no nos asusta, no sentimos temor. Oh, hermano, por eso es que el Señor es tan sabio, ha enviado personas a este lugar que han traído la experiencia para que nosotros la sepamos. Pero la Biblia también está, La Biblia dice que estaba el rico y Lázaro, y un día ambos murieron. Pero Lázaro fue al seno de Abraham junto a Abraham, el padre de la nación israelita, y el rico fue al Hades o al infierno. Y estaba, dice la Biblia, en ese lugar en tormento, y vio a Abraham y a Lázaro, y dijo: Padre Abraham, deja que Lázaro unte su dedo en agua y moje mi labio, porque aquí yo perezco en esta llama, es un lugar donde hay fuego. Que el Señor bendiga. Ahora él habla, el buey reconoce, ahí hay conciencia, ahí hay sentidos. Se puede sentir dolor, se puede sentir angustia, él sentía sed. Que el Señor bendiga, tenga misericordia. Y le dice: no, entre vosotros hay un gran abismo que nos separa, de manera que ninguno de acá puede pasar allá ni de allá aquí. Entonces dice: entonces permíteme ir a mis parientes para avisarles sobre este lugar. No, dice, ellos tienen a Moisés y los profetas, a ellos les crean. Por eso que entre paréntesis, no existe la alma en pena. Job 7:9 dice que como la nube se desvanece y no vuelve, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Aquí el rico pide él ir en espíritu a sus parientes a avisarle. No puede salir de aquí. No existe eso de los fantasmas. Son demonios que falsifican la identidad de personas muertas. Es un ministerio satánico para que la gente se pierda. ¿Por qué? La Biblia dice que el que mata a otro no entra en el reino. ¿Y qué pasa cuando una persona se suicida? Es un homicida de sí mismo. Hay muchos que se suicidan y después van a estos medium espiritistas. Quiero hablar con mi abuelo. ¿Cómo está? Bien, hija. Estoy en un lugar de paz. ¿Qué le dice eso? No importa que usted acepte a Cristo como Señor. No importa lo que haga, total, va a un mismo lugar de paz. ¿Cuántos creen que no tienen que hacer una decisión por Cristo? Entonces mueren, se cierran las puertas detrás de ellos y caen al precipicio y no pueden volver. El infierno está lleno de gente que ahora quiere escuchar, que ahora cree lo que decía la palabra, pero ya es tarde. Ya es tarde. La salvación tiene un plazo, y el plazo para ser salvo es su vida. Que el Señor le bendiga. Mientras hay vida, hay esperanza. Eclesiastés dice que es mejor perro vivo que león muerto. Gloria a Dios para siempre. Si usted está vivo, hoy día puede decidir por Cristo. Por eso que salimos por la calle y dice: hoy en día de la salvación, y aquí la hora aceptable. ¿Cómo dice el texto? Venir solo. ¿Cómo? Luego. ¿Por qué? Porque usted sabe cuánto rato más va a estar vivo. Usted sabe si de aquí un rato más tiene un accidente y muere, o le da un infarto. Y si no tomó la decisión correcta, usted ya sabe ahora el lugar donde va a ir. Que el Señor nos bendiga. Por eso, como yo no sé en qué momento voy a morir, tengo que luego venir y reconciliarme con Dios, para que cuando el momento de la muerte llegue, yo esté a cuenta con Dios. Hay una esperanza para mi alma. Puede haber asegurado mi vida en Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Urge hacer eso. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, y miren, hay un tiempo atrás los rusos hicieron un experimento. En un lugar de Siberia hicieron un hoyo de más de 14 millas de profundidad, en una parte donde se suponía que la corteza de la Tierra era la más delgada, para poder ver qué había en el centro de la Tierra. ¿Cuál fue la sorpresa de los científicos y los técnicos cuando empezaron a escuchar voces humanas gritando el dolor que venían del centro de la Tierra? Cancelaron el proyecto porque dijeron: lo que sea que haya debajo, no queremos que salga. Mis hermanos, y este testimonio es verdadero. Yo tengo la grabación, tengo la fotografía del grupo de científicos y tengo la fotografía del agujero. Si alguno la quiere, me la pide, se la paso. Pero más que eso, mis hermanos, es mayormente real, porque no es, mis hermanos, Estados Unidos quien consiguió esta experiencia. Fue Rusia, en una época de la Unión Soviética, cuando ellos eran ateos nacionalmente. Y que el ateo diga: mira lo que hay ahí, es para creer. Porque si los estadounidenses lo dicen, que son de una cultura cristiana occidental, que son creyentes, creen en Dios, dicen: ah, lo dicen para poder respaldar su fe. Pero aquí el ateo dice: mire, encontramos esto. Que el Señor nos bendiga. Y eso es real. Que el Señor bendiga. Un pastor, yo tuve la oportunidad de conocerlo. Cuando él murió, mis hermanos, estuvo 8 horas muerto, fue al infierno, el Señor lo llevó al infierno. Dice que él estaba en el hospital, lo tomó el espíritu El Espíritu Santo lo tomó y lo llevó por arriba de la ciudad volando a una velocidad tremenda, hasta que salieron de la ciudad y llegaron a los campos, donde vio que la tierra se abrió y era una velocidad incalculable, bajó. Él pensaba que iba a reventar cuando iba a llegar abajo, y cuando estuvo a punto de llegar abajo paró súbitamente y empezó a descender lentamente. Dice que él no vio un lago de fuego, dice que vio un mar de fuego. Que el Señor tenga misericordia. Y dice que lo vio y estaba a kilómetros bajo, pero él empezó a acercarse y solamente el calor que se sentía ya parecía que le hacía pedazo el cuerpo. Un calor, hermano, que no se soportaba, más grande que cualquier dolor que él haya experimentado en su vida. Y eso que no llegaba abajo, solamente el calor que salía de ahí. La sangre de Jesús tiene poder. Y dice ahí el testimonio del pastor, que vio a hombres de todas edades, incluso niños. De 6 años hacia abajo no vio niños, pero de 6 años hacia arriba sí. Los niños también necesitan a Cristo. Cuando usted dice, no, que yo soy muy joven, cuando sea más grande, mucho compromiso. La Biblia dice que Jesús decía, dejen que los niños vengan a mí, porque el niño por naturaleza está sin Cristo, el niño tiene que venir a Cristo. ¿Cómo es que entonces dice Jesús, de ellos el reino de los cielos? Porque hay una edad hasta la que ellos son salvos. Cuando un bebé nace y muere, no se va al infierno, va al cielo. ¿Y cómo es posible? ¿El bebé es pecador? Sí, es pecador. Porque la Biblia nosotros no nos condena por las cosas que hacemos, sino por lo que nosotros somos. Y nosotros somos pecadores desde nacimiento. Traemos el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Por eso cuando dicen que los bebés son santos, son inocentes, no es así. Ellos son pecadores. Pero ¿cómo es que son salvos? Porque al no rechazar consciente y voluntariamente la gracia, se benefician automáticamente de ella. Pero cuando llega la edad de la conciencia, el discernimiento, ya el niño, ya la señorita, ya el joven tiene que tomar una decisión por Jesucristo. Porque en el libro de Apocalipsis está, y se abrieron los libros y comparecieron los muertos, y dice, ricos y pobres, libres y esclavos, grandes y pequeños. No hemos visto por la televisión los casos de jóvenes menores de edad, pero que son expertos delincuentes. ¿Usted cree que ellos no saben lo que hacen? ¿Que no conocen la verdad? Sí, hermano. Por eso que los niños también necesitan la salvación. Yo acepté a Cristo como a la edad de 5 años de edad. Que el Señor lo bendiga. Mi mamá fue por un tiempo a un instituto, Instituto Apple, Instituto de Evangelización del Niño. Me enseñaron a evangelizar niños. Pero mi mamá, con la primera que puso en práctica, todo fue conmigo. Yo fui su primer evangelizado. Así tiene que ser. Cuando usted tenga a su hijo, no espere que en la escuela dominical le enseñe, que el pastor le enseñe. Usted en su casa tiene que preocuparse que su hijo sea salvo. El trabajo de la iglesia es complementario de lo que usted hace en su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Y me predicó, y yo acepté a Jesús como mi salvador. Gloria a Dios. Desde ese día puedo decir que soy salvo. Pero la salvación también se pierde. Un hermano dice que quería escuchar mi experiencia. Yo, cuando llegó a la edad de 18 años, tuve una serie de problemas, mis hermanos, que me hicieron tener una depresión profunda. Además que mi carácter fue completamente transformado. Yo, cuando niño, era asmático. El Señor me sanó a los 11 años para su gloria. Pero por tanto tiempo que no podía jugar, no podía correr, no podía saltar, que veía a mis compañeros jugar y yo no, comencé a admirar demasiado a esa gente que podía hacer grandes cosas en términos deportivos. Y como no existe Superman, como no existe Batman, ¿cierto? A quienes admiraba yo era a los soldados, porque sabían pelear, porque eran valientes, porque sabían manejar armas, porque eran fuertes y porque eran veloces y hacían cosas sorprendentes. Y ellos empecé a admirar a los militares, que Dios los bendiga. Y era mi sueño imposible. Cuando Dios me sanó, empecé, mis hermanos, a albergar la idea dentro de mi corazón de convertirme en un militar. Lo deseaba tanto, no anhelaba tanto. ¿Saben, jóvenes? Yo me iba al colegio el día de educación física trotando a mi colegio. ¿Usted conoce dónde yo estudiaba? me demoraba 20 minutos, que eso es rapidísimo. Le ponía cosas y peso a mi mochila para ir con peso adicional. Averiguaba yo qué hacían adentro los entrenamientos para hacerlo yo afuera y llegar preparado cuando quisiera postular. Me levantaba a las 5 de la mañana todos los días tratando. Aprendí distintos tipos de artes marciales. Yo me quería convertir en un soldado. Mi primera gran decepción fue cuando me dijeron que lamentablemente no lo podía hacer. Quería postular a la escuela de oficiales de la Marina y para eso tenía que negar que era evangélico y decir que era católico. Por supuesto que no lo hice, pero me dio una gran tristeza. Ahí donde me sentía a estudiar lo que estudio hasta hoy día. Pero no quería morirme sin haber tenido una experiencia con la milicia. Averigüé y el ejército de Chile hacía un curso en el verano para jóvenes universitarios. Solamente en el entrenamiento. Entonces lo hice. No le pregunté a mi mamá ni a mi papá. Lo hice solo. Llegué a la casa y dije, estoy en el servicio. El 2 de enero tengo que estar en el Maipo porque me voy a ir a Quillota. Que el Señor nos bendiga. Así que ahí me tocó ir a ese lugar. Sentí el gusto de vestir la ropa, de mirarme como un soldado. Sí, me hago de confieso, estoy confesando en mi corazón con ustedes. Entonces mis hermanos anhelaba tanto eso que entré y yo quería ser el mejor. La Biblia dice que te laven los labios del ajeno y no tus propios labios. Pero aquí hay una persona que puede decir, si acaso me preocupé de hacer eso. Que el Señor nos bendiga. Entonces mis hermanos, yo adentro me afecté por el entrenamiento más que todos mis compañeros. Cuando a mí me decían que hiciera 25 flexiones, yo trataba de hacer 30. Si me decía anda, yo iba corriendo. Me levantaba la noche a practicar artes marciales. Yo venía con un problema y entonces quería volcar todo mi problema en esos meses, en hacer mucho ejercicio, en aprender a ser militar, en eso iba a despreocuparme de todo y a dedicarme a eso. Que el Señor lo bendiga. Y entonces comencé un entrenamiento, mis hermanos, y empecé a cambiar mi personalidad. Yo, el que salía de mi casa y en el camino le hacía cariño a todos los gatos y perros que encontraba, después yo adentro andaba pateando un perro. Que el Señor lo bendiga. ¿No lo conoció usted, este hermano Cristian? Para que vea que Dios hace cosas grandes. Que el Señor nos bendiga. Todos tenemos que tener un testimonio de salvación. Mi experiencia quizás no va a ser la suya, pero usted tiene que tener la suya propia. Que el Señor nos bendiga. Mis hermanos, y empezó a salir de mi corazón todo lo que era sensibilidad, todo lo que era compasión, todo lo que era misericordia. No, el soldado tiene que ser cruel, el soldado tiene que ser. El soldado no siente dolor. El dolor es una idea, está en la mente. El soldado tiene que ser fuerte, no tiene misericordia. El soldado siente rabia, el soldado quiere matar al enemigo. Y así, y así, y así, mi hermano, y así. Y me convertí en una máquina de matar. Que el Señor lo bendiga. Fui el mejor soldado del pelotón y la tercera antigüedad del escuadrón. Se me estrenaba de la escuadra Lee. Que el Señor lo bendiga. Y me sentía bastante satisfecho. Cuando salí del servicio militar, sentí pena por no seguir adentro. Quise abandonar mi estudio y entrar a la escuela militar. Que el Señor bendiga. Quería ser comando, instructor de artes marciales y salto libre militar. Entonces, mis hermanos, salí y afuera seguía haciendo los mismos ejercicios de adentro. Seguía haciendo pesas, seguía practicando artes marciales, seguía trotando hasta agotarme, hasta cansarme. Imaginaba que iba a haber guerra, cuando tiene que haber guerra tengo que estar listo, si no, no voy a poder correr, me voy a quedar abajo del carro, se va a ir el helicóptero, me voy a quedar en el cerro, me van a tomar los prisioneros. Hermano, salí rayado, como si. Tenía un reloj biológico interno, todos los días me despertaba así. A las 6 de la mañana, nadie lo hacía, ningún despertador, solo tenía el ojo. Cuando en la madrugada mi papá iba a verme si yo estaba durmiendo bien, y sentía abrir la puerta, y en un segundo estaba en guardia. Aunque usted se ría, yo sentía abrir la puerta y estaba de pie y estaba en posición de combate. Mis hermanos, ya esto comenzó a hacerme mal, cuando empecé a sentir odio por la gente. No me gustaba estar en lugares donde había muchas personas. No me gustaba. Que el Señor nos bendiga. andaba en la universidad, sentí un helicóptero e instintivamente quería esconderme, porque nos habían dicho que cuando venía un helicóptero había que esconderse, el ataque aéreo, ¿cierto? Que se me bendiga. Para mí es especial contar estas cosas y que él está ahí porque él hizo servicio conmigo. Él dormía en la cama de abajo y yo en la de arriba. Que el Señor la bendiga. Entonces, pero ahora me acompaña aquí. Está en el ejército de Cristo. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. En la noche ya no dormía porque me agoté tanto mi cuerpo que ya no podía más. Aunque quería hacer más ejercicio, quería hacer más cosas, no podía porque mi cuerpo me lo estaba reventando. Entonces mis hermanos ya andaban en la calle y andaba pensando en qué lugar podían esconderse los comandos, si a lo mejor estaban ahí o ahí. Me andaba ensayando todo el día para la guerra. Que el Señor me bendiga. Mis padres, por supuesto, observaban todo esto y ellos lloraban. Pidieron la oración por mí en varias iglesias. Mi mamá llorando me decía, Cristian, tú no eras así. Y yo ya era otra persona. Y a mí me da vergüenza y culpa contar esto. Porque mis hermanos, yo era una persona que de niño era como un bicho raro. Desde los 5 años en adelante, y yo participaba en los estudios bíblicos junto con los adultos. Mis hermanos, mi primer sermón lo prediqué a los 10 años de edad. Entonces tenía una trayectoria de cristiano. Y lo que yo pienso, me arrepiento, que yo tenía que haber soportado toda la presión de aquel entrenamiento y mantenerme como cristiano a salir de ahí. Pero ¿por qué no fue? Porque yo quería convertirme en eso. Yo quería transformarme en algo distinto de lo que Dios tenía para mí. El jarro empezó a darse su propia forma. Que el Señor nos bendiga. Hasta que mis hermanos un día, me acuerdo, estaban 15 Norte, mirando el edificio Coracero, mirando hacia afuera, me acuerdo exactamente. Y fue como que me salí para afuera de mí mismo y me vi ahí y dije, yo no era así. Y me dio pena. Y después de como un año, lloré. Pero ahí se acabó. Después volví a ser el mismo. Eso me diga. Eso pasó. Volví entrenamiento, hasta que caí en una depresión profunda. Después no tenía fuerza para abrir una tapa de bebida. Después de que, no, por favor no se rían, después de que salí un poco atlético de ese lugar. Después, en la depresión máxima, verme gordo, con el pelo largo, la barba, con ojeras. Esto no es un soldado. Y empecé yo a destruirme por dentro. Ya en la noche a veces venían espíritus inmundos a atormentarme. Sombras con fuerza a sofocarme, a ahorcarme, a causarme miedo. No dormía en la noche. En el día andaba como un zombie en las calles. De hecho, una vez me acuerdo que crucé la calle y estaba haciendo parar los autos hasta que me di cuenta. Se me ordenaba hacer algo y que me lo repitieran porque me olvidaba el tiro. Me sentaba a hacer algo y se me olvidaba qué es lo que tenía que hacer. Estaba mal. Se lo bendiga. Me llevaron al médico. Me dieron una pastilla de ginseng repotenciada para hacer que los ancianos jugaran fútbol y a mí no me hacían nada. Que el Señor nos bendiga. Entonces ahí empecé a tocar fondo. Y fue hasta que me volví a acordar de Dios. Porque para mi vergüenza lo digo, durante todo ese tiempo me acordé de Dios solamente en 2 ocasiones. La primera de ellas, cuando entré al servicio militar y el otro día me asusté, dije, Señor, ayúdame. Y la segunda otra fue cuando estaba en campaña y no tenía qué comer, tenía mucha hambre y le dije a Dios que me diera qué comer. Cuando yo digo eso, estaba haciendo una guardia entre las carpas, sale una mano de una carpa y dice, soldado, ¿qué? Tome para qué hace la guardia. 2 tarros de durazno en conserva. Después sale otra mano, soldado, ¿qué? Tome un chocolate. Después otra mano, aunque no me crea, soldado, ¿qué? Una albóndiga de lata. Yo pedí a Dios y Dios me dio en ese momento. La misericordia de Dios no se había apartado de mí. Qué bendito es el Señor. El Señor, cuando nosotros nos vamos, nos ve salir y Él se duele, Él llora. Como ese padre, ¿cierto? Que un día el hijo le dijo, quiero que me dé la herencia anticipada. Imagínese el dolor de ese padre, porque la herencia se recibe cuando una persona se muere. ¿Qué estaba haciendo? Estaba matando por anticipación. Quiero ahora la herencia. Y él se fue. Y ese padre quedó todos los días, dice la Biblia, que estaba ahí sentado al camino, esperando que volviera su hijo. ¿Se da cuenta? Cuando un hijo se va, el padre lo extraña. El amor de ese padre. El niño salió con dinero, lo pasó bien un tiempo, hasta que después siempre estuvo en la miseria. Y dice la Biblia que él deseaba llenar su estómago con la garroba de los puercos. Entonces el joven recapacitó. Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? La Biblia dice, volviendo en sí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo aquí soy el hijo del patrón. ¿Y cómo voy a estar comiendo comida de cerdo? Podía haber decidido no volver, pero es que ya salí. No puedo volver como un derrotado. ¿Y mi orgullo dónde quedaría? Pero él tomó el camino de la humildad. Dijo, me levantaré y diré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado a tu hijo. Este hijo le iba a decir al padre, no me importa que me vuelva a considerar su hijo, lo único que yo quiero, papá, es que usted me tome como un empleado suyo, trabajar para usted y yo tener algo que comer, nada más. Y entonces volvió a la casa de su padre. Y la Biblia dice que el padre todos los días lo curaba. Y cuando lo vio, la Biblia dice que el padre corrió. Él se levantó de la silla y dijo, esa sombra, esa silueta parece la de mi hijo. ¿Será él? Empezó a avanzar, el corazón más rápido. La agitación ya no caminaba, ya corría. ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! Y fue corriendo. Y lo abrazó y lo besó. ¿Cómo venía ese niño? Venía sucio, venía hediondo. Él nos dijo, báñate y después te abrazo. Báñate y después te beso. Él se echó a su cuello y le besó. Porque muestra el amor que Dios tiene con nosotros. Cuando nosotros nos vamos, Dios espera que nosotros volvamos a Él. Y cuando Él vuelve, Él nos recibe con su brazo de amor. Pone anillo en nuestro dedo, nos devuelve la dignidad de hijo. Pone calzado en nuestros pies, nos da libertad, porque los esclavos andaban descalzos. Y entonces hace una fiesta, porque este mi hijo que estaba muerto y ahora está vivo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y manda a matar el becerro gordo. Fiesta porque mi hijo hoy día ha vuelto a la vida. Porque para que usted volviera al padre tuvo que ser matado un becerro. Y ese becerro murió en una cruz. Y ese becerro se llama Jesús. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. La misericordia de Dios que no se aparta de sus hijos. Gloria a Dios. Entonces me acordé esas veces de Dios. Y entonces mis hermanos ya no tenía fuerza, no quería hacer nada. Y un día estaba en mi pieza, mis hermanos, pensando en lo que había sido y en lo que me había convertido. Hasta que mis hermanos escuché una voz dentro de mí que me dijo, yo te amo. Cuando escuché esa voz, mis hermanos, yo no es como nunca lo había hecho antes. Me tiré en la cama a llorar, lloré. Fueron unas pequeñas palabras. Yo te amo, nada más. Gloria a Dios. ¿Cómo Dios hace cosas tan grandes, cosas tan pequeñas? No necesité un discurso, dos palabras, y causó tanto, hermano. Le pedí perdón a Dios, le dije que me volviera a ser la persona que era, o mejor, y comenzó un proceso en mi vida. Ahí el Señor comenzó a quitar el corazón de piedra y colocó un corazón de carne. Las cosas que yo veía y no me daban nada porque era soldado, porque tenía que ver a mis compañeros cómo le faltaba una pierna o un brazo y seguir disparando. Ahora ya, cierto, veía cosas que me hacían llorar. Ahora soy llorón. Porque Dios sacó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Todo el proceso que tuve que pasar está escrito en la Escritura. Cuando dice, mis hermanos, que cuando el jarro comienza a tomar una forma que el hacedor no quiere, ¿qué hace el alfarero? Rompe el vaso. Ahí fue cuando el Señor me quebrantó, pero dice la palabra, gloria a Dios para siempre, que sus manos hieren, pero Él cura. Cuando Dios te hace una herida, no es para que te sientas mal, es porque Dios quiere que tú seas mejor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Como cuando uno va al médico y duele la inyección, no quiere causar dolor. El remedio es para que usted esté sano. Y Dios es el médico que te da cura para el pecado de la humanidad. Que el Señor lo bendiga. Y entonces comenzó un proceso de restauración en mí. Y comencé a pedir el bautismo del Espíritu Santo. Está muy bien que mis hermanos hayan dicho que usted puede ser salvo sin sentir algo extraordinario, porque la salvación se acepta por fe. A veces personas aceptan a Cristo e inmediatamente son bautizadas. Otras veces una experiencia posterior, que el Señor me diga, así ocurrió conmigo. Pero yo era cristiano, se suponía que lo era, había predicado, era hijo de un matrimonio cristiano, nacido y criado en la iglesia, pero yo en ese momento considero que fui salvo. Gloria a Dios. Mis hermanos, porque no basta para ser salvo nacer en una iglesia, criarse en una iglesia, o nacer en un matrimonio cristiano. Porque dígame usted, si usted nace en un aeropuerto, ¿quiere decir que usted es avión? Si usted nace en un establo, ¿quiere decir que usted es un animal? No, mis hermanos. Por lo tanto, nacer en iglesia, nacer en familia cristiana, no quiere decir que usted sea salvo. Usted necesita tomar una decisión por Cristo. Necesita tener su testimonio de salvación. Que el Señor bendiga. Usted no es salvo porque mis papás son evangélicos, porque ellos me oran. Es que estoy en la promesa. ¿Cuál promesa? ¿La promesa de salvación? Sí, pero si usted acepta a Jesús como salvador, no es que, si yo estoy en la promesa, en algún momento de la vida, Dios me va a salvar y yo no me voy a perder. No le deje todo el trabajo a Dios. Usted tiene que tomar una decisión. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, ahí fue un día, empecé a pedir el Espíritu Santo. Un día estábamos cantando en la iglesia, ay, poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Iban tanto tiempo, mis hermanos, orando, ayunando por eso, y también sintiendo la desesperación del hermano, que uno ora y ora y parece que no hay respuesta, hasta que cierto yo vi por el lado derecho, venía como un fantasma de agua, mis hermanos, así lo describo, que vino y me entró por la cabeza, y cuando me entró esa entidad fue como otra alma dentro de mí que empezó a manejar mi cuerpo. Ahí supe lo que era lanzar, mis hermanos, lanzar el espíritu. ¿Sabe usted lo maravilloso que es que otro distinto a usted le maneje el cuerpo? Ver cómo su cuerpo baila solo, mis hermanos. Que el Señor lo bendiga. Maravilloso. Y sentía esa electricidad también que dice, hermano. Corriente de energía, de poder que me llenaba en el cuerpo. Que me iba a reventar, pero no dolía. Y un calor tremendo, mis hermanos. Hasta que paré de lanzar. Y entonces en eso sentí un pito agudo. Y vi todo blanco. Y en eso, mis hermanos, tuve una visión. Yo nunca he estado en Israel, pero fui a un desierto donde había un río, y ese río me da la impresión, y ese lugar donde estaba, que era el lugar donde fue bautizado el Señor, es lo que yo por lo menos entendí. Entonces una mano gigante me tomó, y como cuando usted se tira un bombazo en la piscina, me tomaron y me sumergieron. Y cuando yo me sumergí, yo me sentí igual que un vaso. Sentí que cuando usted mete un vaso en el lavamanos, se llena. Yo también ahí fui llenado con el Espíritu Santo. Y entonces cuando fui sacado ahí, volví y estaba la iglesia, y ahí empecé a danzar de nuevo. Pero ahí el Espíritu me manejaba las piernas y yo podía mover los brazos como yo quería. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando yo quería ir a la derecha, el Espíritu me leía la intención y iba a la derecha. Cuando yo quería dar vuelta, el Espíritu detectaba mi intención y iba. Y eso está en la palabra, dice que el Espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Por eso que conozcan ustedes las manifestaciones del Espíritu Santo. No es que, no, es que perdí el control, es que no podía parar, no es así. Es que perdí el conocimiento, no me acuerdo. No, tampoco es. Cuando hay posesión demoníaca, ahí se presentan esas cosas. El Señor no le quita la conciencia, no le quita la voluntad. Que el Señor es muy respetuoso. Entonces, mis hermanos, ahí fue la vez que el Señor me llenó con su presencia, y de ahí he tenido otras experiencias. Pero, mis hermanos, ¿por qué le cuento esto? Porque tengo yo una experiencia de salvación. La puedo contar a otros, se la puedo contar a usted, a mis hijos, que usted tiene la suya. Esta es mi experiencia, es la mía, y usted tiene que tener la suya. Que el Señor nos bendiga. El niño necesita ser salvo, hay que asegurar el alma. La Biblia habla del infierno. La hermana también dijo, nadie quiere morir por alguno, pero Pablo reconoce, bueno, con todo alguno querrá morir, pero por el justo, por los buenos. Ya seamos morir, moramos por los buenos, pero por los malos, ¿quién quiere morir? No se lo merecen. Y Cristo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros no porque nosotros éramos santos, era porque éramos lo vil y despreciado de este mundo. Dice que Jesucristo vino a salvar lo que era apreciado, lo que era tenido en más estima para esta sociedad, que Cristo vino a salvar la alta sociedad de la tierra para conservar lo más puro de la raza humana. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Mire el amor de Dios en esto, lo que se pierde. A veces, mis hermanos, nosotros lo hacemos con la comida, es entendible. Dios nos bendiga. Se entiende bien el ejemplo. Cuando, cierto, una cosa se cae del piso, dice, no, ya no lo recoja, está sucio, se perdió. ¿Usted se volvería a comer eso? Pero es como nosotros fuéramos comida y caímos al piso, pero Cristo limpió la tierra y se lo comió. Y no estoy apartado de la Escritura, porque la Biblia dice que las entrañas del Señor son su misericordia. Y en Apocalipsis dice que el que es tibio dice, lo vomitaré. No, más misericordia para él. El Señor te come, dice la Biblia que estamos en Cristo. Que el Señor lo bendiga. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, eso es lo que hizo el Señor. Y esto es lo que no esperaba el diablo. El diablo nunca se imaginó que Dios iba a él sacrificarse por los pecadores. Porque el diablo sabía, Dios es santo. Dios querrá hacer algo para salvar a los buenos, pero por los malos. Entonces no le cabía, yo creo que hasta ahora el diablo no entiende cómo es que Dios puro, él siendo perfecto, él siendo santo, él siendo altísimo, él siendo bello, él murió voluntariamente por lo que era bajo, lo que era sucio, lo que era despreciado, lo que era aborrecible, lo que era feo, lo que era hediondo. ¿Cómo Dios, que es todo lo opuesto, va a querer sacrificarse por lo que no lo merece? Y eso es lo que Dios hizo. Ese fue el amor de Dios. Cuando usted está en su casa y se le cae un jarrón, ¿qué es lo que dice? Ya se compra otro. La Biblia habla que nosotros somos jarro de barro. ¿Y qué pasa? Dios no es así. No, yo quiero eso. Porque a ese yo lo hice. Me acuerdo cuando yo lo fabriqué, cuando yo lo creé. Yo tengo amor por eso, porque es mi creación. No quiero que se pierda. Yo quiero salvarlo. Quiero rescatarlo. Dios lo ama a usted. Él quiere salvarlo a usted. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ahora la Biblia dice que todos pecaron. Algunos dicen, pero esto, cuando Adán y Eva pecaron, yo no estaba ahí. Y tiene razón. Pero la Biblia dice que en Adán todos pecaron. En Adán está toda la humanidad, porque toda la humanidad vino de Adán. Por eso que después, para ser salvo, hay que nacer de otro, para ser como aquel. Entonces ya no somos de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y no somos del primer Adán, sino del segundo Adán. El primero vino de la tierra, el segundo vino del cielo y se llama Cristo. Y somos nacidos de Cristo. Y somos hechos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Que el Señor bendiga. Y eso es el Evangelio, es salvación y vida eterna. Hoy día se ofrece la vida eterna todos los días domingos en las calles y la gente no le interesa. Cuando, cierto, lo único que quiere la humanidad es conocer el secreto de la juventud y está en Cristo. Cristo dijo, yo soy la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. No más crema, no más operaciones, no más lifting, no más cirugía plástica. Un cuerpo nuevo y hermoso para siempre, no más remedio. La vida eterna, y la ofrece el Señor. Que el Señor nos bendiga. Y no todos son salvos, explicamos. Nacemos condenados. Para ser salvos tenemos que aceptar la salvación del Señor. No todos somos hijos de Dios, ¿sabía usted? Solamente los que creen en Cristo y le reciben, como dice Juan 1.12, a ese lo dio de potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice ser hechos, no ser llamados, porque usted puede ser llamado a algo, pero no lo es, lo llaman así. Pero aquí la Biblia dice que usted es hecho hijo de Dios. Después cada átomo de su piel, de su cuerpo, de su espíritu es es, dice la Biblia, copartícipe de la naturaleza divina. Gloria a Dios para siempre. La Biblia también dice en Corintios que el que se une en el Espíritu al Señor, un Espíritu él con él. Hay una fusión. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Y la salvación se ofrece todos los días, mis hermanos. Hay una película, mis hermanos, 2012, no sé si la ha visto usted, donde se muestra que va a venir, ¿cierto?, un gran cataclismo a la tierra. Y que los más ricos del mundo gastaron mucho dinero para hacer una arca, ¿cierto?, gigante, donde la gente iba a poder refugiarse. ¿Usted ha visto cómo muestran al final, ¿cierto?, casi al final, cómo la gente se desespera por entrar? Porque el que no estaba en el arca iba a morir. Eso pasó antes, sí, cuando Dios le dijo a Noé, construye un arca. Que el Señor los bendiga. Y Noé predicó, pero la gente no creyó. Tampoco tomó en cuenta el tema de la salvación. Era un tema menor para ellos, como lo he hoy día, lo decía. No se preocupan de la salvación. Como no han visto el lugar donde pueden ir si no se salvan, no se preocupan. Ah, voy a la iglesia y se siguen hablando de la salvación. Que hay que aceptar a Jesús como Salvador. Pero hermano, si usted puede llegar a comprender de lo que se está escapando, sentir verdaderamente el gozo de la salvación, una persona que ha estado a punto de morir y, cierto, no le pasa, ¿qué hace? Queda nerviosa, queda tranquila, y hasta llora, porque sabe de lo que se escapó. Y hoy día, ¿cuál es el gozo de la salvación que tiene el pueblo? Usted sabe, sí, estoy salvado, ¿sabe? mire la palabra, entienda, me salvé. Y eso es lo que Dios quiere salvarlo. Usted necesita ser salvo. Sálvese ahora, que es el tiempo. Hoy día ha salido, hoy día puede tomar esa decisión. Mañana puede ser demasiado tarde. Por eso hoy día es el día de la salvación. Por eso dice Dios, ven a mí luego. Que el Señor los bendiga. Por eso cuando usted está en el peligro, ¿qué es lo que necesita? Alguien que lo rescate, ¿cierto? En las películas siempre se muestra que aparece el superhéroe. Incluso algunos dicen, oh, ¿quién podrá ayudarme? Y sale, yo, dice, ¿cierto? Pero cuando nosotros estábamos así, cuando nosotros estábamos debajo del pie de Satanás, cuando las cadenas del infierno se enterraban en nuestras carnes, mis hermanos, para llevarnos a ese lugar, y dijimos, ¿quién me puede ayudar? Ahí apareció la voz de uno y dijo, yo soy el que soy. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios para siempre. Él es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro héroe. Él es nuestro héroe que nos salvó del infierno. Por eso tenemos que alabarlo, por eso tenemos que darle gloria. ¿Por qué será? Porque la iglesia se hace, porque el pastor dice que hay que levantar las manos. Yo lo hago porque sé de quién me salvó. Bendito sea el Señor. Porque imagino por fe el lugar donde yo estaría, de no ser que él dejó todo su lujo de Dios en el cielo. Si es un campesino, se dejó golpear, se dejó escupir, se dejó hacer tira por mí. ¿Cómo no lo voy a adorar? ¿Cómo no lo voy a bendecir? ¿Cómo no voy a dar gloria a Dios por lo que él hizo? Yo no lo merecía. Esa cruz era para mí. Yo me merezco el infierno. Es mío. Si hay algo que he ganado con mi propia obra, mérito, es estar en este lugar. Y Dios me salvó. Derramó su sangre, el evangelio, la palabra de Dios, es un evangelio sangriento, está teñido de la sangre de un inocente, que murió por usted. ¿Qué siente usted de ser el culpable y que un inocente haya pagado su culpa? Eso es lo que Dios hizo. Amén. Que el Señor lo bendiga. Amén. Por eso adorarlo, por eso bendecirlo. El pecado en nosotros era como un chaleco de dinamita que iba a explotar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se levantó de su trono, llegó hasta este planeta, se sacó su chaleco, se sacó el mío, se sacó el tuyo y fue corriendo. El tiempo iba contando, se acercaba a la cuenta regresiva y él iba corriendo, y llegó a la cima de esa montaña que se llamaba Calvario. y entonces explotó. ¡Él se reventó! Dice la Biblia que de su costado salió agua y sangre. La ciencia médica ha dicho que para que eso pase a una persona es necesario que se le reviente el corazón. ¡Ay, Cristo explotó de amor! ¡Explotó por tus pecados! ¡Así hay que predicar la salvación! ¡Aleluya, gloria a Dios para siempre! Por esa vez que mentiste, por esa vez que hiciste lo malo, eso que tú sabes, por eso murió Dios en tu lugar. Por eso que Él es digno, Él se merece toda la gloria, toda la honra y el imperio santificarlo por los siglos de los siglos. Por eso en aquel día las multitudes de ropa blanca te sacarán sus coronas. No, esto yo no lo merezco, esto no lo merezco, yo me lo saco, lo pongo delante del cielo. Tú me harás digno de recibir toda la gloria. ¡Bendito sea Dios! ¡Esto es lo que Dios hizo por ti! ¡Es cosa poca! ¡Cómo no te emociona! ¡Cómo no quieres salvarte! ¡Cristo ya no puede derramar más sangre! ¡A Cristo no le puede hacer más ir al cuerpo! ¡Él ya hizo todo! Ahora tú tienes que decidir. Tú no sufriste nada. A ti no te escupieron. A ti no te patearon. A ti no te clavaron. Solamente tienes que decir: sí, lo quiero. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí está abierta el arca de la salvación. Aún está abierta la puerta. Mira de qué se puede librar. Tienes que correr a este lugar para escapar. Los que estaban en el arca no sufrieron. La Biblia dice que los que están en Cristo, Cristo es esa arca, no hay condenación para ellos. Bendito sea el Señor Jesús para siempre. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Bendito es tu nombre, Señor. Hay una manera de ser salvo. Hay una manera de ser salvo. Hay una forma de escapar de la condenación. ¿Quiere escapar? ¡Puede hacerlo! ¡Hay una forma! ¡Hay una forma! ¡Aleluya! La Biblia dice en Romanos 10:9, pon atención, aleluya, dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¡será salvo! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios por siempre! ¡Gracias, Señor Salvador! ¡Gracias por dar tu vida! ¡Gracias por derramar tu sangre! ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren ser salvos en esta noche? ¿Cuántos no han tomado esa buscar recibir a Cristo como su Salvador. Pero estaba la intención del Espíritu Santo, que lo hicieras hoy día, no mañana. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Solamente Cristo puede salvar. ¿Cuántos quieren ser salvos en esta noche? Si hoy día alguno de ustedes quiere tener la seguridad de la salvación, hoy día lo puede hacer. Yo le digo en el nombre de Jesús que aparte de este lugar, la sangre de Cristo lava y limpia de grado. Aquí está el torrente de sangre. Desrollaste en esta sangre. Desrollaste en esta sangre. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Esta sangre lava y limpia. Aleluya. Aleluya. Aún hay tiempo. Aún está siendo derramada la sangre. La sangre está limpiando. El Espíritu está salvando. Aleluya. Aleluya. Que te levantaste de los muertos.

¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Vamos a cantar una alabanza? ¡Gloria a Dios! ¡Santo es tu nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo me rindo con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a él. Me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. A él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo. Quiero serle fiel. Gloria a Dios para siempre. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga este hermoso culto. Esto es lo que el Señor esperaba. Esto es lo que el Señor esperaba. Hoy era la oportunidad de este Señor de para nosotros. ¡Gloria por siempre! ¡Santo es tu nombre! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias porque el trabajo no fue en vano! ¡Valió la pena! ¡Valió la pena la espera! ¡Valió la pena las oraciones! ¡Valió la pena apartarse este día para el Señor! ¡Gracias porque el Señor escuchó nuestra oración! Pero el día fue mucho más que uno. ¡Gloria a Dios por eso!